Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, solo Uruguay realizó una actividad de reunión entre sus integrantes en el departamento de San José, pero no fue solamente eso, no fue solamente la participación de los integrantes de Un Solo Uruguay lo que más resaltó en esta ocasión, sino la particularidad de reunirse con autoridades del Frente Amplio, ¿verdad? Una experiencia, supongo, importante para las dos partes y para nosotros también, para poder ir sacando conclusiones de cómo avanza este movimiento a nivel de todo el país y cuál puede ser la experiencia que vivieron y las conclusiones a las que arribaron sus integrantes. Es por eso que una vez más estamos en comunicación con quien es uno de los voceros de Un Solo Uruguay, con el ingeniero Guillermo Franchi. Buen día, Guillermo. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día. No, por favor, agradecido en nombre del movimiento por el espacio. ¿Cómo fue esta experiencia de encontrarse con las autoridades del Frente Amplio? Bueno, a ver, la reunión fue solicitada por el propio Frente Amplio, sí, en el marco de esa gira que están haciendo por el interior. Creo que originalmente la intención, porque ya habíamos tenido una solicitud a la mesa departamental de Tacuarembó de reunión, me parece que originalmente la intención del Frente era reunirse con cada mesa departamental del movimiento, pero bueno, reiteraron la invitación a la mesa de San José y justo estábamos en la previa para realizar la mesa nacional en esos días, en ese lugar, y al final coordinamos que fuese esta reunión, si va a ser la única o la primera, que fuese con toda la mesa nacional y no que tener 19 reuniones por todos los departamentos, ¿no? Seguro. Al final accedieron. Y bueno, y el sábado obviamente se hicieron presentes a la hora que nosotros le habíamos indicado, a las 10 de la mañana. Y bueno, fue una reunión que para nosotros, a ver, con mucho respeto, es la reedición de una discusión trunca en 2018. Esta es la posibilidad de volver a poner temas arriba de la mesa para el movimiento, que claramente lo intentamos hacer a partir de enero del 2018 y no tuvimos posibilidad porque la propia fuerza política y el propio gobierno de aquel momento solo pudimos tener un intercambio en 3 mesas de trabajo, aquellas que el propio Tabaré Vázquez nos había convocado y acordémonos también que gracias a esto del movimiento también convocó a las gremiales agropecuarias, que en aquel momento no las les había dicho que quizás en marzo le respondía cuando las recibía. Entonces, para nosotros, a ver, en esta reunión, que obviamente fue una reunión de presentación en el sentido de reinicio o intento de reinicio de esa discusión, que quedó trunca, bueno, se le pusieron todos los temas arriba de la mesa. No hubo intercambio, no se profundizó en ninguno de los temas, pero se sobrevoló sobre todos los temas que el movimiento ha venido reclamando y ha venido elaborando propuestas en base a ellos, ¿no? Más de 20 propuestas se le presentaron al gobierno anterior y no se contestó ninguna. Y muchas de esas propuestas que, al no haber cambios en aquel momento, también se le presentaron al gobierno actual y tampoco, lamentablemente, en la inmensa mayoría de ellas no ha tenido ninguna respuesta todavía, ¿no? Bien, en ese intercambio de conversaciones, ahora, porque se da la particularidad de lo último que usted decía, es decir, el planteamiento de aquel momento cuando el Frente Amplio era gobierno y que no tuvo Un Solo Uruguay las respuestas esperadas, hoy los roles cambian. ¿Se dialogó sobre esos temas y lo que el Frente en su momento, hace 4 años atrás, no escuchó o no estuvo de acuerdo con el planteamiento de ustedes, ahora, ¿coincide en alguna de las propuestas de ustedes o los lineamientos que ustedes le quieren dar a la actividad básicamente agropecuaria del país? Bueno, a ver, yo creo que lo que demostraron es la intención ahora de escuchar a toda la sociedad civil, y dentro de esa sociedad civil al movimiento. Claramente, bueno, en la presentación del propio Pereira, cuando llegaron, habló de que querían conocer la realidad del sector. Y claramente, a ver, que un solo Uruguay no representa un sector, no es una gremial, no es corporativo, no es agropecuaria. Entendemos en lo agropecuario el motor fundamental de la economía del Uruguay y analizamos profundamente cómo ese motor, ese rubro agropecuario derrama en el interior del país inmediatamente en actividades directamente vinculadas al agro y en otras que aparentemente no tienen nada que ver. Podemos hablar inclusive hasta de la construcción, del comercio, de los servicios, del transporte. Entonces, partiendo de la base de que nosotros no somos una gremial agropecuaria y que para conocer las inquietudes del sector agropecuario hay una infinidad de gremiales con las cuales se puedan reunir, a partir de ahí, nuestro diálogo y nuestras propuestas siempre han sido mirando al Uruguay como un todo y sobre todo mirando al interior, que tantas veces, y sobre todo esto obviamente que estuvo arriba de la mesa, hay una clasificación, por llamarlo de alguna manera, entre quienes viven en Montevideo y el entorno metropolitano y la gente que vive en el interior, que básicamente no accede ni a la cuarta parte de los servicios que brinda el propio Estado. Entonces, a partir de ahí se desarrolló todo un planteo sobre los problemas, sobre lo que hemos venido insistiendo en el costo del Estado, en el gasto del Estado, en las diferencias que se generan, en el centralismo que existe en este país, que claramente no es patrimonio único del Frente Amplio, sino que son políticas que se vienen llevando adelante desde hace muchísimos años. Y bueno, lo que quedó de esa presentación, como le decía recién, no hubo discusión, no hubo intercambio. Lo que quedó, por lo menos planteado verbalmente, es el compromiso de esta fuerza política de analizar lo que planteamos, que básicamente es lo mismo que planteamos hace 4 años atrás al gobierno del Frente Amplio, y tener la posibilidad de discutir tema a tema, más allá de coincidencias o diferencias. Eso ahora está, obviamente, corre por cuenta de ellos llevar adelante el movimiento en estas reuniones, que las considera importante, además con cualquier actor del sistema político, no pierde su identidad por reunirse con una fuerza política que ha sido absolutamente contraria a los planteos del movimiento, sino que al revés, reafirma la identidad del movimiento y nos da la posibilidad de seguir realizando planteos sobre problemas estructurales del Uruguay, que creo que ahí es donde básicamente no se discute, donde la discusión política uno ve la prensa, escucha o mira los informativos, y siempre está una discusión sobre lo actual, sobre ese problema que nace en algún momento, sobre lo inmediato, y no hay nadie planteando el Uruguay de los próximos 15, 20 años, cómo reestructurar la producción. Cuando hablo de la producción, hablo de todo, del sector productivo, incluido el turismo, obviamente. Nosotros, obviamente, que dispuestos siempre a discutir de estos temas, y bueno, como le decía, ahora la pelota está en la cancha de ellos y el compromiso de ellos de discutir, que no vamos a rehuir a esa discusión, la vamos a dar, obviamente, porque somos convencidos de lo que hemos estado planteando, ¿no? ¿No hubo ningún tema en el cual se abordara en un intercambio de opiniones y que ustedes pudiesen llegar a la conclusión de que lo que sucedió en 2018 con el Frente Amplio de alguna forma esté cambiando en lo que tiene que ver con su punto de vista, con su forma de analizar cualquiera de los temas que le habían llevado a la mesa en aquel momento? No se profundizó en ninguno. Sí, en el inicio de la reunión, cuando se presentaron, fue una especie de pedido de disculpas por no haber escuchado en aquel momento. A ver, nosotros realmente no cambia, o sea, lo que sí vemos que hay por lo menos un reconocimiento de que un movimiento social que generó las movilizaciones más grandes de la historia de este país en el interior, tanto los días previos al 23 de enero como el propio 23 de enero del 2018 en Santa Bernardina, por fuera del sistema partidario, porque fue absolutamente de autoconvocado, por fuera del gremialismo, como habían sido, por ejemplo, las movilizaciones aquellas recordadas del año 99 y 2002, que claramente fueron movilizaciones del sector agropecuario. A ver, el reconocimiento a que la sociedad civil tiene que tener un lugar en la democracia y en la decisión política, sobre todo porque justamente el menor de los riesgos que tiene un político es que la sociedad civil le vaya a competir por los votos, porque quedó claramente que el movimiento no participó en las elecciones, no tenía intención de participar en las elecciones, y por fuera de esas estructuras que, como le decía recién, tanto partidarias como gremiales, fueron planteos muy concretos. Las proclamas del año 2018 creo que es muy concreta y muy clara del diagnóstico de lo que se venía viviendo en Uruguay en los últimos años. Y bueno, además le hicimos entrega de algunos ejemplares del libro Basta, que fue lo largamos en enero de este año, que es la recopilación de todas las inquietudes de mucha gente y de todos los factores que impulsaron la creación del movimiento. Bueno, creo que ahí hay un buen tema o un buen material para que se interioricen aún mucho más de cuáles fueron las causas que llevaron a la gente a salir a las rutas en aquel momento y a concentrarse en Durazno. Ahora, sí. La profundización no se dio y quedó el compromiso en cualquiera de los temas, tanto en lo que significa el costo del Estado, en lo que significa las políticas económicas, como esto del atraso cambiario, la falta de competitividad, el centralismo, la falta de oportunidades, Y la diferenciación que está claramente marcada en los servicios del Estado, tanto en la salud, en la educación, cuanto uno vive más lejos de Montevideo y de la costa, accede a muchos menos beneficios y a muchos menos servicios. Bueno, esos son los temas que a nosotros nos interesa planteárselo tanto al Frente Amplio como a cualquier otro partido político, porque realmente son las diferencias que hacen que este país cada vez esté más centralizado. Franchi, en el primer encuentro del año 2018 hubo mucha gente que notoriamente tenía vínculos con los partidos en aquel momento de la oposición y que hoy son los partidos de la coalición. ¿Esa gente sigue apoyando al movimiento Un Solo Uruguay? ¿Sigue siendo partícipe? ¿Sigue yendo a las reuniones? ¿Sigue opinando? ¿O de alguna manera el hecho de haber arribado esos partidos al gobierno nacional alejó a parte de ese público? Bueno, hay de todo. Yo creo que hubo mucha gente que se arrimó a Durazno en aquel momento. O sea, a ver, si en Durazno hubieron 65.000 personas, posiblemente hubieron 65.000 razones diferentes para haber asistido. Claramente dentro de esas razones había razones políticas y políticas partidarias. Hay mucha gente que está molesta hoy con el movimiento por seguir reclamando exactamente lo mismo que se reclamó en 2018. Y lo seguimos haciendo porque hay cosas que no han cambiado. Pese a que en la campaña electoral muy bien se parecía haberse entendido muchos de los problemas estructurales, esto que le mencionaba recién. Y bueno, y hay gente que se molesta, hay gente que no, hay gente que sigue apoyando al movimiento, hay gente que sigue apoyando el reclamo, más allá de su pertenencia o de su vínculo con algún partido político. Y bueno, y hay otra gente que se molesta, obviamente, porque creen que esto es ir contra el gobierno. Y en realidad nosotros nunca hemos ido contra nadie. Lo que hemos ido es a favor de generar condiciones y de maximizar los beneficios que puede traer el desarrollo en Uruguay, el desarrollo productivo, el desarrollo comercial. Hay un interior vaciado. No nos olvidemos que, a ver, mayoritariamente la gente que fue a Durazno fue del interior del país, era del interior, y fue claramente por sentirse absolutamente menospreciado, no escuchado y hasta olvidado por un gobierno que por el interior no hizo absolutamente nada. En 15 años el interior, más allá de que es un proceso mucho más largo, ese proceso de despoblamiento, de que 6 productores por día, 6 empresas por día bajaran la persiana en el sector agropecuario, por ejemplo. Entonces, a ver, esas cosas tienen que seguir estando arriba de la mesa. No podemos tratar de cambiar la discusión y dejar de reconocer en el sector productivo nacional el generador de divisas, en el generador de recursos, tanto para el gasto público como para la distribución y el desparramo en toda la economía. Entonces, estas cuestiones que las seguimos reclamando y seguimos insistiendo en que hay una inmensa posibilidad de no solo de parar el despoblamiento del interior, cuando podemos hablar del despoblamiento rural, pero eso incluye a todos los pueblos que hoy básicamente están vaciados. Hay una inmensa posibilidad de, no solo de parar ese despoblamiento, sino de revertirlo en el interior. Y creo que ahora está demostrado, inclusive hasta por los propios números oficiales, en el interior está la posibilidad de desarrollo, no en Montevideo, amontonados, no generando cada vez más centralismo, no generando servicios de calidad para Montevideo y no para el resto del país. O sea, esto a ver, si alguien que perteneció al movimiento y hoy pertenece a un partido político, en aquel momento lo entendía y hoy no lo entiende, no es problema del movimiento, es problema de esa persona que obviamente el interés político no le deja ver, o le sesgó la posibilidad de ver la realidad, o le cambió la visión sobre la realidad del país, pese a que no ha cambiado nada. Entonces, a nosotros, es lo que yo le decía recién, a ver, a nosotros, al movimiento, reunirse con el Partido Comunista o con quien sea, no nos cambia la identidad, ni nos cambia el sentimiento que tenemos, ni la perspectiva que tenemos, ni las propuestas que hemos hecho de cara a un país mucho mejor. Y esa es la pelea del movimiento, tanto en los organismos oficiales, como fue la elección de Pereira con el apoyo del movimiento al cargo social por el orden empresarial. Ahí claramente se demuestra, además, que por fuera de las estructuras hay una necesidad de la gente de que la cosa cambie. Porque hubo un apoyo explícito de las grandes cámaras y de los partidos políticos, inclusive, a la lista oficialista, vamos a decir. Y sin embargo, en los 19 departamentos, el movimiento en el Uruguay, apoyando a Pereira, recogió la mayoría en los 19 departamentos. Guillermo, permítame en este momento hacerle una pregunta que se la quiero hacer antes de que terminemos la charla. ¿Cómo viene esa evolución, ese tratamiento entre ustedes, los integrantes del Movimiento Nacional Uruguay, de poder realmente transformarse en un partido político y participar de las próximas elecciones? ¿Es un tema que está trancado, que está postergado, que hay algunos que están convencidos y otros que no? ¿Cómo se procesa en la interna de ustedes esa posibilidad? Se lo voy a tratar de hacer lo más corto posible para que usted y la audiencia entienda cómo viene esto. No es una discusión nueva, es una discusión que nace en 2018 con la propia generación, la propia creación del movimiento. Siempre ha habido gente que ha estado dentro del movimiento, que cree en la herramienta del movimiento, pero que siempre ha mantenido en su postura, en su hipótesis de que para lograr realmente los cambios hay que entrar a pujar en el sistema político, porque como movimiento social la discusión se pierde y las propuestas se pierden. Eso básicamente se renueva esta discusión a partir de la mesa nacional que tuvimos ahí mismo en Maldonado, con otra vez el planteo de, de gente que ha estado con esa visión desde el principio. Y yo lo que le puedo contestar con respecto a esto es, a ver, no es una discusión cerrada, se reeditó, vamos a decir, la discusión hace un mes y algo atrás. Obviamente que ahora hay argumentos, luego del cambio de gobierno, luego de seguir insistiendo con algunas cosas, luego que el sistema político prácticamente no discute las propuestas que le aporta la sociedad civil, hay argumentos más sólidos, pero no es una discusión cerrada, es una discusión que recién hace un mes se bajó a las mesas departamentales, y ahora habrá que analizar todos los pros y todas las contras y todas las opiniones de la gente integrante y simpatizante del movimiento. Está claro. Ahora, no depende tanto, yo lo que quiero, y esto es personal, es mi percepción, sí, de qué puede llegar a pasar. Ni siquiera depende tanto de la decisión del propio movimiento de transformarse en un partido político. Depende de la actitud que tenga el sistema político en su conjunto de entender qué significa la sociedad civil, qué significa los aportes que la sociedad civil le puede hacer y qué significa los reclamos que la sociedad civil. Ahora, si el sistema político sigue negado a discutir y prefieren discutir solo entre políticos, bueno, entonces claramente va a haber gente que va a tener que dejar de hacer lo que hace hoy en su actividad y ir a pujar por esos cambios que muchas veces los políticos no se animan a hacer solamente pensando en conservar su sillón de acá a los próximos 5 o 10 años hacia adelante. O sea, acá hay cambios que son necesarios, que se tienen que dar por el bien de todos los habitantes de este país, por el desarrollo productivo, por el desarrollo del empleo, pues una mirada a futuro, como le decía hace un momento, que nadie la está dando, nadie está discutiendo políticas de Estado para adelante, políticas productivas, políticas de desarrollo. Y bueno, y lo lamentable sería que actores de la actividad privada, empresarial, de la actividad por fuera de lo público, tengan que dejar de hacer lo que hacen para ir a pujar y para ir a empujar esos cambios y ponerlos a consideración de la ciudadanía. Eso sería mi visión. Ahora, todavía no hay nada resuelto. Como decía, quizás los argumentos hoy, a 5 años del comienzo del movimiento, del trabajo del movimiento, son más sólidos y más entendibles de aquellos que siguen propiciando la posibilidad de que USU se transforme en un partido político. Y bueno, obviamente que en algún momento le tendremos que dar punto final a esta discusión, pero todavía queda, tiene que correr bastante agua abajo del puente y analizar muchísimo lo que significaría para un solo Uruguay y para todos sus integrantes dar ese paso, ¿no? Guillermo Franchi, gracias por esta conversación, muy amable, que tenga una buena jornada. Por favor, el agradecimiento a usted y a las órdenes, como siempre. Gracias, hasta pronto. La conversación era con el vocero del movimiento Un Solo Uruguay, con el ingeniero Guillermo Franchi. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.